ya está aquí. Continuamos aquí en Colectivo hasta las 12 del mediodía. Y nos vamos a meter de lleno en un tema muy candente, que es el tema que sufrimos los argentinos allá en nuestra Patagonia, en el sur. El increíble robo de tierras, ocupaciones de tierras que hay por parte de emprendimientos turísticos, financieros, inmobiliarios. Sabemos también el grave problema que están teniendo nuestros hermanos mapuches. Y estamos en comunicación telefónica con Laura de la Rosa. Ella es periodista de Bariloche. Buenos días, Laura. Aquí Luli y Leandro te saludamos. Hola, Leandro. Hola, Luli. Gracias por llamarme. Por favor. Para nosotros es importante, muy interesante, que nos cuente cómo está la situación justamente allí en nuestra Patagonia. El caso Lewis, por ejemplo, en Río Negro. Este hombre, ¿desde cuándo está ahí en ese lugar, en la Patagonia? Y aproximadamente 20 años es que Joe Lewis, como le dicen, nosotros acá le decimos Lewis, llegó a esta zona comprando unas aproximadamente 20 hectáreas de una zona que no debería haber podido comprar él. Básicamente porque es una zona que está muy pegada al límite con Chile y la ley dice que los extranjeros no pueden tener, sí pueden comprar tierras, no pueden comprar tierras que estén con el límite con un país, con otro país. Claro. La compra fue bastante irregular en su momento, porque en realidad ese territorio lo compró una sociedad anónima donde Lewis tenía una proporción minúscula de acciones, tan minúscula como decirte que tenía una sola acción. Ah. Y luego, cuando se firmó la escritura de compra, él era el principal propietario de esa tierra. Uh-huh. O sea que hace 20 años que él está instalado, digamos, su casa, Hayden Lake, está instalado en la zona del conocido o no conocido, yo no conozco, el Lago Escondido. No lo conoces, vivís ahí, no lo podés visitar, al Lago Escondido. No lo podés visitar porque, si bien en la escritura dice que el lago es propiedad de la provincia de Río Negro, que pertenece al territorio de la provincia de Río Negro. Mirá, la Constitución Provincial establece en el artículo 73 que todas las costas de lagos, ríos, espejos de agua son propiedad de los ciudadanos de nuestra nación, que las costas no tienen dueño. Sin embargo, si bien la escritura dice que pertenece al Estado Provincial, nosotros no podemos ingresar porque no hay ningún camino público de fácil acceso. Hay un camino que es imposible hacerlo a pie, digamos. Es un camino que hay que hacerlo con caballos, que hay que cruzar arroyos. O sea, el camino público que existió antes de la llegada de Lewis está cerrado y ninguna persona puede acceder. Y ahora, ¿él cómo consiguió esas tierras? ¿Cómo fue? ¿A través de qué? A través de, digamos, organizaciones inmobiliarias. Él en realidad lo que hace es comprar una tierra que había sido pertenecida a una familia tradicional de acá y adquiere, como se adquieren tantas tierras que vos decís, ¿cómo esta gente llegó a tener? Y por negocios, por contactos, así, como muchas, muchas tierras de la Patagonia. Ahora hay alguien que lo protege a Lewis, seguramente. Y el Estado Provincial seguramente. Mira, yo te cuento, cuando ocurrió esto del cierre del camino, del famoso camino de Tacuifí, que era un camino tradicional que la gente hacía, se iniciaron acciones legales y nunca se pudo avanzar. El juicio estuvo 20 años prácticamente parado. Se presentaron recursos de amparo para la apertura. Este año, hace aproximadamente un mes, la justicia falló a favor de la apertura del camino. Sin embargo, la provincia de Río Negro presentó una apelación diciendo que Vialidad no puede abrir ese camino. Yo te cuento, no es que es un camino que está imposible para caminar. Es una ruta hermosa que lleva desde la entrada hasta la casa donde está Lewis. El tema es que la casa está frente al lago. Y lo que este señor no quiere es que cualquier vecino o vecina de Río Negro o de cualquier lugar de nuestro país pueda acceder y pasar por al lado de su casa. Entonces, la provincia de Río Negro dice que Vialidad no puede hacer esa obra, pero la obra ya está hecha. Esto te muestra que hay vinculaciones políticas entre el gobierno provincial, el gobierno municipal de Bolsón, que es vecino a donde está la estancia, y la provincia. Para que sepas, el actual intendente del Bolsón, que este es su segundo mandato, fue el contador de Joel Lewis durante muchísimos años. Claro, claro. O sea, son todos amigotes. Son todos amigotes, y su principal amigo, o uno de sus mejores amigos, es el expresidente Mauricio Macri, lo cual también en la época, en los 4 años de gobierno de Macri, hubo ciertos beneficios al modificarse la ley de extranjerización de tierras que le permitió a muchos extranjeros venir y comprar tierras acá. Claro. Hace unas semanas hubo una reunión en esa casa con sí, jueces, mira, fiscales, diputados, ¿no? De Cambiemos. Fue así. Exactamente. Mira, más o menos el 14 o el 13, el 14, empezó a correr el rumor de que algunos jueces que están vinculados a causas contra la expresidenta Cristina, la vicepresidenta actual, habían llegado a Bariloche y que se habían subido a las camionetas del Lago Escondido. Esta información llegó a unas concejalas, de una concejala de Bariloche y una de Bolsón, y ellas lo publicaron en las redes sociales porque, bueno, los vecinos empiezan, esto es una ciudad chica, o sea, cualquier cosa que pasa uno se entera. Entonces, bueno, los vecinos que habían observado, no son personas que no se les conozca la cara, que habían llegado a reunirse en el Lago Escondido. Algunos medios de prensa a nivel nacional intentaron hablar con estos jueces y negaron o no respondieron acerca de si habían estado o no, pero 2 días después, se pudo confirmar la versión porque salió a la luz un documento que es el plan de vuelo, donde dice de dónde salió el avión, a dónde llegó y quiénes eran los que visitaron el Lago Escondido, o sea, los que llegaron a Bariloche en ese avión privado. Y estaban el juez Julián Ercolini, el ex jefe de la AFI, Leonardo Bergot, Tomás Reinke, que es un empresario vinculado a las campañas digitales, Carlos Mainquez, que es el juez y ex ministro de María Eugenia Vidal, Marcelo D'Alessandro, que es el ministro de Seguridad de Larreta, Juan Mainquez, que es un jefe de fiscales de CABA, el juez Pablo Yadarola y Pablo Caizal. O sea, jueces que están vinculados a causas contra el gobierno anterior de Cristina Fernández, contra funcionarios. O sea, eso no fue una reunión de amigos, como decirte, yo, Leandro, te invito, vení a mi casa en Bariloche. No, claro. Esto es una reunión que tiene realmente un contenido político. Son los jueces y son los fiscales de las causas de Loufer. O sea, esto no es algo normal y natural. Claro, claro. Hace poco también hubo una terrible represión en ese lugar donde hubo detenidas, en este caso mujeres detenidas, como es el caso de Celeste Paine Uenumilla. ¿Qué se sabe sobre esa situación? Mira, la situación que se vivió a principio de este mes de octubre fue realmente grave. Fue una situación que a todos los que vivimos, o muchos de los que vivimos en esta zona, nos impactó un montón, y que también tiene que ver con esto que estábamos hablando antes. Mirá, en un fin de semana, que un domingo hubo una marcha encabezada por Patricia Bullrich para pedir que esos territorios que están siendo, según ellos usurpados por comunidades mapuches, estaban pidiendo que se los desaloje. 2 días después, un comando unificado de fuerzas federales, de la policía, gendarmería, prefectura, llegaron a Bariloche, 250 efectivos, y encararon un desalojo de esos territorios donde había no más de 20, 25 personas. En el momento del desalojo, los hombres de la comunidad se fueron, se escondieron en la montaña, salieron las mujeres como hacer frente, uno entendiendo o pensando que siempre hay como más respeto hacia las mujeres y los niños, y lo que terminó, que fueron 7 mujeres detenidas, alrededor de 5 niños llevados a también, no terrible. Detenidos, pero llevados a lo que sería un organismo proteccional, a la espera de que sus padres aparezcan, sus padres varones que estaban en la montaña, en realidad acá hay dos visiones. O sea, por un lado vos podés decir que ciertos sectores dicen que fue la usurpación de territorios públicos y privados. Por otro lado, hay toda una visión o una cosmovisión que dice que es una recuperación de un territorio ancestral. Depende de qué lugar nos paremos, claro, es que vamos a poder leer la historia. La realidad es que los terrenos que fueron ocupados o que quisieron ser recuperados son 7 hectáreas. Acordate que yo te dije que Lewis pudo comprar de manera vil 20, claro, y que Benetton tiene como 700. ¿Sí? Esto estamos hablando, claro, de 7 hectáreas, de las, claro, cuales 3 son de capitales privados y 4 hectáreas pertenecen al Estado Nacional, ya sea parques nacionales, el gobierno nacional o la iglesia. Entonces, acá estamos hablando de 3 hectáreas. 3 hectáreas son 3 manzanas. Exacto. ¿No? Los mapuches no se están quedando con toda la Patagonia. Están solicitando un espacio en un territorio, en una ciudad que está viviendo además la peor crisis en materia habitacional. Acá la gente no tiene dónde alquilar. Yo siempre cuento que una de las políticas nacionales que más importancia tuvo para las ciudades turísticas fue el previaje. Bariloche, después de la pandemia, se llenó de gente que en otras oportunidades no había tenido posibilidades de viajar. Entonces, el que tiene un departamento, una casita, que en otro momento lo alquilaba a la gente que vivía acá, empezó a abocarse al turismo. Entonces, estamos, claro, viviendo una crisis habitacional terrible. Claro. Un chico de los barrios populares no puede acceder a un alquiler y tampoco puede acceder a comprar tierra. Entonces, también estas ocupaciones tienen que ver con las crisis habitacionales que viven las ciudades turísticas, que no pasa solo acá, pasa en muchísimas. Entonces, es un tema súper complejo. Lo, claro, cierto que, bueno, que esa intervención de fuerzas federales fue de manera violenta, que tuvo su punto más álgido con el traslado de 5 mujeres o de 4 mujeres a Buenos Aires, incomunicadas, que no podían hablar a sus abogados, repitiendo cuestiones que eran políticas que se hacían en la época de la campaña del desierto, acciones que se hacían en esa época, de separar a integrantes de los pueblos originarios, llevarlos a miles de kilómetros de su lugar, todo eso para impulsar a los hombres que estaban escondidos en la montaña a salir. O sea, terrible, fue una situación terrible. Claro. Hay propiedades extranjeras en la Patagonia que suman, podríamos decir, casi 2 millones de hectáreas. Y sí, hay muchísimas. Sí, y el común de la gente, lamentablemente, ¿no? Dicen que el problema son los mapuches, cuando los mapuches ya habitaban ahí hace siglos. Yo creo que es un poco desconocer la historia de nuestro país o estar acostumbrado a leer la historia oficial en la que escribió Mitre. Porque sí, si nosotros, y me pasó, Leandro, yo me vine hace muchos años a esta región, pero yo nací en Buenos Aires, entonces yo no veía mal que, no me parecía mal que Roca haya hecho, claro, haya logrado que la Patagonia nos pertenezca. Ahora, cuando vos venís acá y aprendés la historia real, o sea, cuando resignificás la historia, te das cuenta que no podemos tener la mirada centralista, no podemos seguir estudiando los mismos libros de hace 100 años. Claro. Acá lo que hubo fue una matanza de los territorios indígenas. Acá ni siquiera había frontera. Cuando vos escuchás que muchos dicen en los medios de comunicación, sí, por los mapuches son chilenos. ¿De qué Chile me hablas y de qué Argentina me hablas si esto era un territorio indígena? Exactamente. Nosotros pusimos, claro, los límites, nosotros decidimos que así fueran las cosas. Entonces, acá se arrasó con un montón de pueblos que vivían acá, pero se arrasó con esa gente, pero no con la historia. Y hoy por hoy hay una reivindicación histórica ancestral. Cuando, por ejemplo, el caso de Rafael Nahuel, que es el chico que murió hace en una represión en la época en que Patricia Bullrich era ministra, que muchos dijeron, bueno, pero él ni siquiera era mapuche. Reivindicar tu identidad no es fácil, no es que hoy te levantas y decís, bueno, hoy yo soy mapuche, no, esto es un trabajo, y Rafael estaba en ese trabajo de reivindicación de su identidad, como le pasa a muchísimos chicos que hoy por hoy están incorporándose aprendiendo de la cultura, el lenguaje, la música, o sea, muchas cosas. Esos procesos duran años. Y también, ¿por qué lo hacen ahora? Porque durante toda la vida fueron perseguidos, maltratados, humillados, el racismo, la xenofobia. Entonces, hoy que hay como una reivindicación, es normal que el Estado, que los Estados reaccionen así. Exactamente. No está bien, pero es una práctica que ocurre. Claro, claro, claro. Bueno, Laura, ha sido muy completa esta nota. Te agradecemos los minutos que nos has brindado. Y, por supuesto, estaremos en contacto por cualquier cosa que así sea, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Y para lo que necesiten, cuenten conmigo. Y me parece que está muy bueno empezar a contar también en otros lugares del país lo que está pasando en la Patagonia y no obviarnos tanto de lo que se ve por ahí en los noticieros de alcance nacional. Exacto. Así que un abrazo grande y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hablábamos con Laura de la Rosa, ella es periodista de Bariloche y nos contaba justamente sobre la situación que se está viviendo en la Patagonia, donde ustedes escucharon, hay casi un poco más de 2 millones de hectáreas en manos extranjeras.